La oración personal es una de las disciplinas espirituales más importantes para los cristianos. Por eso los discípulos de Jesús le dijeron, Señor, enséñanos a orar. E inmediatamente Jesús les modeló aquella oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Pero eso no quiere decir que esa es la única forma de orar. En la Biblia encontramos varias oraciones que nos enseñan que la oración puede tomar varias formas dependiendo de la experiencia espiritual del que está orando. En el libro de Nehemías encontramos que cuando oramos debemos de bendecir a Dios, confesar nuestros pecados y exaltar la fidelidad de Dios. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, es un placer estar de vuelta contigo hoy. Hoy es un día muy frío acá donde yo vivo en Ohio, mucha nieve, la temperatura no subió de 24 grados, pero tengo el gusto de estar contigo hoy. Y yo tengo el placer y el privilegio de estar contigo, Rafael, y además de explicarte que yo estoy en Illinois. Y en Illinois hoy está todo congelado en el piso. Esto está frío. Pero lo importante es que estamos apretados de la palabra de Dios y asegurados en Él. Y eso es lo que debemos hacer al comenzar esta lección. Orar, ¿verdad? Amén. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, de confiar en ti. Ponemos toda nuestra esperanza, todas nuestras ilusiones y todo nuestro futuro y sueños en ti. Bendice el estudio de tu palabra. Amén. Amén. Amén. Johnny, el estudio de hoy habla acerca de Dios, el que es un Dios perdonador. Y es el estudio basado en el capítulo 9 de Nehemías, que tiene un pasaje bastante bonito de la historia del pueblo de Israel mientras restauraban su ciudad. Así que vamos a comenzar con los primeros versículos. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de saco y con la cabeza cubierta de polvo. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y puestos en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y durante otra cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Entonces, Johnny, aquí encontramos que los líderes del pueblo congregaron, llamaron a la congregación, llamaron al pueblo de Israel para reunirse de nuevo para tener una ceremonia de consagración. Y hay algo interesante, la forma como estaban vestidos, de saco, con polvo en la cabeza. Eso tenía una simbología especial. Y esto es muy cierto, Rafael. Nosotros hoy en día, como protestantes, como evangélicos, como adventistas, no nos sentimos cómodos con ese asunto de estarse vistiendo y haciendo símbolos y haciendo ceremonias, pero todas esas son muy importantes, Rafael, porque eso hacía que se grabara en el corazón y en la mente, en la memoria, los eventos que ocurrían allí, particularmente para los niños que están viendo y creciendo en medio de esta realidad. Pero nosotros carecemos de esto hoy porque lo hemos hecho todo muy intelectual, muy de la cabeza. y ni de la lengua, porque solamente habla una persona a la vez. Y ahora ni en las escuelas sabáticas quieren discutir. Todo el mundo quiere estar diciendo lo mismo y todo el mundo de una misma manera. Pero mirando otros detalles, Rafael, ¿qué te parece este asunto de que estaban puestos de pie y confesaban sus pecados y las iniquidades de sus padres? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo imaginamos? Bueno, Johnny, es la parte más importante de este capítulo 9, pero yo pienso, antes de llegar a la parte de esa oración que empezaron a hacer y la confesión de sus pecados, aparece ahí que estaban leyendo las enseñanzas de Dios o la ley por una cuarta parte del día, o sea, 3 horas. Qué admirable, porque, Johnny, cuando nosotros leemos las Escrituras, eso produce un efecto. No podemos dejar de leer la Biblia sin que haya un efecto sobre nosotros. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Y vamos a ver 2 pasajes y continuamos entonces dialogando sobre el efecto de las Escrituras. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al pequeño. Porque las cosas que se escribieron en el pasado, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por medio de la paciencia y de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué importante saber que la Biblia completa está dada para nosotros, para que podamos aprender y podamos emularla. Es decir, buscar la manera de que lo que ellos hicieron con sus ceremonias y todas las cosas, nosotros lo encajemos con la cultura del día de hoy y convirtamos esas prácticas en las cosas que debemos hacer hoy. Por ejemplo, algunas iglesias han practicado días de ayuno y oración y le llaman vigilias. Y eso sería algo parecido, me imagino yo, a lo que hacían el pueblo de Dios allá en el tiempo de Nehemías. Ellos combinaban la lectura de la Biblia con la confesión. Y estas 2 cosas juntas, la centralidad de la palabra de Dios y la adoración en confesión, se convertían en la actividad de ese día. De una manera muy disciplinada, con horarios e intercambios. Y nota que también hablaba de los extranjeros. Es decir, que todos debían participar, no había exclusión alguna. Eso me encanta. Y bueno, Johnny, aquí en este pasaje en particular se apartaron de los extranjeros. Y entonces, posiblemente porque iban a hacer una confesión relativa a su pueblo, porque al leer la Torá o las enseñanzas de Dios, tenían que haber estado leyendo la historia de su pueblo, porque Johnny, hay que meterse en la psicología de estas personas. Ellos habían regresado del cautiverio, del exilio, y habían regresado a una tierra totalmente destruida, a muros y templo y ciudad que habían sido asolados para reconstruir. Y quedaba en la mente la pregunta de por qué nos sucedieron estas cosas. Y al leer esas escrituras, tienen que haber leído la parte donde Dios llama a Abraham, donde Dios promete hacerlos una gran nación, donde Dios los rescata de Egipto y hace señales maravillosas por ellos. Y entonces ellos se vuelven a conectar a través de la lectura de la Torá con sus orígenes. Se vuelven a conectar con el significado que ellos tienen como pueblo y la relación que tienen con Dios. Y por eso entonces es que tienen la reacción que tienen en los siguientes versículos. Y este asunto de los extranjeros, cada persona entonces tenía que ser clasificada. Los que estaban con el pueblo y seguían la voluntad del Señor, y los que no querían seguir. A mí se me ocurre y me quiero imaginar que apartarse de los extranjeros no es simplemente rechazo, sino que era una invitación también para que cada cual escogiera si iba a seguir a Dios o no. Por lo menos así me gusta a mí imaginármelo. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, Johnny, tiene que haber existido la reacción de que yo quiero ser uno de ellos. Yo no quiero que me estén apartando más. Así que esa puede ser la reacción de ellos de querer ser parte, de querer pertenecer. Pero entonces vamos a continuar con los siguientes versículos para ver la reacción que tuvieron luego de la lectura de la Biblia por 3 horas. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buní, Serebías, Baní, Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Baní, Asabnías, Serebías, Odillías, Sebanías, Petaías, levantaos, bendecid a Jehová, vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste por nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Heteo, del Amorreo, del Fereseo, del Jebuseo y del Jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Johnny, aquí se está haciendo un acto de adoración, la respuesta del pueblo, luego de haber leído por 3 horas la historia de Israel, es la respuesta de bendecir a Dios. Ahora, este tema de bendecir a Dios, Johnny, es un tema que nosotros hemos perdido y no es parte de nuestra cultura. Nosotros pensamos que las bendiciones vienen de Dios hacia nosotros y no que nosotros bendecimos a Dios. Pero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es bien claro que nosotros debemos también bendecir a Dios. Aquí hay una palabrita teológica que viene al caso. Nosotros imaginamos que Dios es inmanente. Inmanente quiere decir que no es afectado por nada. En oposición a ser parte del contexto y ser afectado por el contexto. Si nosotros imaginamos que podemos bendecir a Dios, entonces imaginamos a Dios siendo afectado por su contexto, siendo afectado por las criaturas que él creó. Y eso le da mucha preocupación a los herederos de la doctrina de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y nosotros, Rafael, estamos en ese paquete. Nuestra teología de la Trinidad viene completita de la Iglesia Apostólica Católica y Romana. Y en ella es que se enseña esa idea de un Dios distante, que no recibe bendición porque es inmanente, que no cambia, no es afectado, mientras que nosotros somos transeúntes, que somos los únicos afectados. ¿Eso está mucha medicina o se entiende lo que estamos diciendo? Bueno, Johnny, para ellos la reacción fue una de alabanza a Dios, porque todas esas bendiciones son expresiones de amor, de admiración, de gratitud, de alabanza al Señor por todas las obras que Él había hecho. Y ellos se identificaban porque era la historia de su pueblo, eran sus generaciones que no estaban tan distantes a ellos. Y cuando nosotros leemos las Escrituras, también debemos de reconocer, Johnny, que todos esos actos de bendición que hizo Dios hacia su pueblo son actos también para nosotros, porque nosotros somos los hijos espirituales de Abraham. Pero ahí no mencionaste lo que dijiste primero, que nosotros bendecimos a Dios también. Sí, bueno, todo eso sí lo mencioné. Lo que pasa es que no dije que esa era la parte de la bendición, porque ellos reconocieron y dieron todas esas alabanzas y agradecimientos al Señor. Y vamos a ver ¿Cómo siguieron los siguientes versículos? Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y prodigios contra Faraón, contra todos sus siervos. Y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande hasta el día de hoy. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y echaste a sus perseguidores en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos excelentes. Y les ordenaste el día del sábado, como santo para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les diste que entrasen a poseer la tierra, por lo cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Entonces, Johnny, ellos continuaron con las alabanzas a Dios, bendiciendo al Señor, relatando, porque tú ves aquí en estos versículos el relato de la historia del pueblo de Israel, enfocado desde el punto de vista de las obras que Dios hizo por ellos. Y por eso es que ellos tienen esa alegría, esa admiración y exclamación por las bendiciones de Dios. O sea que, Johnny, yo pienso que es un ejemplo para nosotros que siempre que oremos al Señor, comencemos con alabanzas a Dios y recordando las muchas bendiciones que Él ha puesto en nuestras vidas. Qué palabras tan bien dichas. Si nosotros nos enfocamos en las bondades de Dios y si nosotros nos enfocamos en bendecir a Dios por todo lo que nos ha dado, vamos a ser más felices, porque entonces veremos que nuestra vida no está alrededor de nuestros presuntos sueños e ilusiones que están torcidas por la cultura del día de hoy, sino que están en las manos del Dios de la historia, el Dios, esas mismas personas que ellos citaron, Dios nos las da a nosotros. Y yo puedo hablar también de mi madre, que ya está descansando, y cómo Dios la llamó a ella, y así a cada uno de los que ha estado antes de nosotros. Y de esa manera, no nos preocupamos tanto por las cosas de este mundo, por el deseo de bienes materiales, y por el así llamado sueño americano o donde quiera que sea que vivamos, la idea de tener una casa, de tener un carro, de tener una profesión, de jubilarse. En nada de eso está nuestro futuro. Todo está siempre en las manos del Dios de Abraham, el Dios que hizo todas estas cosas en el pasado y las está haciendo por nosotros hoy. Y entonces, Johnny, llegó el momento donde terminaron de bendecir a Dios para entonces enfocar sus oraciones o sus palabras sobre el comportamiento del pueblo. Y vamos a ver cómo lo pusieron estas personas. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron nombrar un jefe para volverse a servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y cometieron grandes abominaciones. Qué triste esta situación, Rafael. Y lo más triste es que podrían cambiar los nombres y poner los nombres nuestros, de nuestras familias, de los directores, dirigentes, pastores de nuestras iglesias. Porque el ser humano, Rafael, tiende hacia lo malo. Y esa realidad hace que continuamente confesemos que no dependemos de nosotros y que debemos buscar a Dios. Y eso es lo que la historia continuamente recuerda. El recordar esa historia lo que nos está diciendo es: Johnny, tú no dependes de tus títulos, de tus esfuerzos, tú dependes de Dios. Y si mantenemos humildad, reconociendo que dependemos de Dios, las posibilidades de que no seamos tan duros de cerviz, tan duros y rebeldes, disminuyen aunque sea un poco. Mientras más humilde, más probabilidades de servir a Dios. Y Johnny, yo pienso, eso es precisamente la enseñanza de esto, el contraste que hay entre las bendiciones de Dios y las rebeliones del ser humano. Nosotros hemos tenido el beneficio de leer las Escrituras y ver esos ciclos de bendición de Dios y apostasía del pueblo para luego venir una reconversión, y lo vamos a ver en los siguientes versículos también, y encontramos que eso se repite en nuestras vidas. Y debemos de ver, cuando nosotros vemos el pecado en nuestras vidas, debemos de reconocer la historia de Dios con su pueblo que se repite en nosotros. Y por eso es que vamos a ver en el siguiente pasaje cómo continúan describiendo las acciones de Dios. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Esbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habíais dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Johnny, yo pienso que aquí se ve el efecto que tenemos todos los seres humanos con las riquezas, con la comodidad, con las múltiples bendiciones, y es que el ser humano tiende a olvidarse de Dios y a rebelarse contra Dios. Qué triste, Rafael. Yo le pido a Dios que me ayude, que me humille cuando me pongo soberbio. Es una lucha diaria. Quiero mantener humildad con el propósito de siempre depender de mi Creador y no pensar que en mí hay algo que merece y que gana mérito. Otra cosa que no sea ser hijo de Dios. El único mérito que yo tengo es estar diariamente reconociendo que soy hijo del Altísimo, criatura del Creador, redimido, redimida criatura que Dios ama desde que me concibió. Porque aunque es mi padre y mi madre los que dieron el material genético, es el diseño de Dios lo que está llevándose a cabo. Sí. Y Johnny, múltiples versículos de este capítulo vemos las bondades, misericordias y la gracia de Dios. En otros versículos poquitos se describe la rebelión del ser humano, y en todo esto se destaca la fidelidad de Dios. Y vamos a leer un último pasaje para ver cómo se expresa este concepto de la fidelidad de Dios. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Johnny, estos versículos, aunque hablan de castigo, están hablando de la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad está entrelazada en las oportunidades múltiples que Dios nos da. Las personas vulgarmente lo llamamos castigo. Y así lo presenta la Escritura porque está hecha vulgarmente para el común denominador de los pecadores que lo escuchamos y lo leemos. Pero en realidad lo que deberíamos leer aquí en vez de la palabra castigo es, como tú bien has dicho, una oportunidad para echar para atrás, para entender el error. Es una puerta que Dios, cada vez que estamos apartados y que estamos mirándonos el ombligo, sacando pelucita del ombligo. ¿Tú te has sacado pelucita del ombligo alguna vez, Rafael? No tienes que confesar nada, no tienes que decir nada. Sigue adelante, hermano. Pues esa actividad, cuando uno se centra en uno mismo y dice las cosas buenas, mira, se saca la pelucita, mira lo bueno que yo soy, las cosas buenas que yo he hecho, mira esta pelucita, lo bonita que es. El Señor entonces nos da una oportunidad para dejarnos de mirar a nosotros mismos, y eso se llama lo que vulgarmente ponen en un marco de castigo. Oportunidades para reconocer que tenemos que ser humildes y que depende de Dios todo lo que tenemos. Amén. Y Johnny, yo llamo esto una demostración de la fidelidad de Dios, porque Él muy bien pudo haberlos abandonado, que se convirtieran en paganos, que se perdieran entre sus pecados, que ese pueblo muriera a causa de sus desobediencias, pero más bien lo que Dios hizo fue castigarlos para despertarlos de su letargo espiritual y de sus rebeliones, y que ellos volvieran al punto donde vinieran a Dios arrepentidos para confesar, reconocer sus pecados, y entonces confesar y buscar a Dios para tratar de, para venir pues, para ser sanados y curados de sus rebeliones. Esa es la lealtad de Dios, que no dejó que se perdiera, sino que los levantó, los llamó, para que ellos se arrepintieran y volvieran a él. Y Johnny, qué horrible sería si luego de que nosotros pecáramos, Dios no se interesara por nosotros y nos dejara perdernos. Ay. Rafael, todo este asunto de lo que llamamos castigo es como cuando estamos con una herida, cuando somos niños particularmente, pero también le puede suceder a los adultos. Estamos corriendo y jugando en el fango, en el polvo, en la tierra, nos caemos y se nos meten piedrecitas en la herida abierta en la mano, en la palma de la mano, y ahí está la sangre saliendo y está el sucio, la tierra y las piedras. Y cuando llegamos entonces a quien nos va a tener cuidado médico, empiezan a sacarnos esas cosas. Y alguien puede decir, ay, pero me estás castigando, me estás haciendo sufrir. Lo que está sucediendo es que nos están limpiando, que nos están ayudando a volver al camino correcto. No sé si la metáfora resulta de utilidad, pero me parece que es una metáfora de sanidad, que la interpretación de lo que llamamos castigo se debe llamar sanidad, limpieza. Amén. Bien, y con este pensamiento, apreciados hermanos, llegamos al final de la lección. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.